Minimalizados, episodio 14. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, profesional del marketing digital y desarrollo de negocios. Y bueno, aquí estamos otra semanita. ¿Qué tal, Darío? Otro piso piloto. ¿Qué tal? Bueno, perrito piloto. Piso piloto. Lo que se dice. Te has cambiado, antes eras experto en marketing digital y ahora es profesional. Sí, porque no me gusta la palabra experto. ¿No? Y no, profesional sí. Porque si lo digo yo, o sea, que lo digas tú cuando haces la introducción me parece genial. Pero si lo digo yo, sí. No, está feo. Está feo. Porque experto, ¿experto de qué? Yo no soy experto en nada. Experto en la vida. Experto no, profesional sí, porque profesionalmente me dedico a eso. Pero experto es una palabra muy dura, ¿no? Es como pro player del marketing. No sé. Bueno, está feo. Pero la gente le gusta la palabra experto, ¿no? Por la especialización, a lo mejor. Bueno, también la profesionalización. Va de la mano. Muy interesante. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que tú dices siempre. Hola, Darío. Perfecto. Hola, Nacho. Qué buena semana. Hoy he dormido, que no es poco. Y es que cada día duermo mejor. ¿Sabes por qué, Darío? ¿Por qué? Porque cada vez va mejor el podcast, tío. Sí, es cierto. Cada vez somos más. Sí, estoy flipando. Minimalizados. Yo al principio, sí. Ayer lo decía en el post de Instagram, aquí va el CTA, para que no lo sepa, click to action. Nos podéis seguir en Instagram, @minimalizados, donde además de nuestro directo semanal, los jueves, a las 8:30, según si no me equivoco yo o se equivoca Darío, uno de los dos. Es que los jueves en realidad, vamos a coordinar bien. Los jueves, en realidad, yo acabo a las 8:30 en terapia. O sea, es a las 8:40. Vale, sí, 10 minutos. Lo que pasa es que yo siempre conecto. No, antes. No. Espérate. 8:30, está bien. ¿Es 8:30? Es que los jueves a las 8:30. Sí. Está todo perfecto. Vale. Es 8:30. Y ya no tenemos ningún delay temporal con el podcast porque solo lo grabamos un par de días antes. Así que mejor para nosotros porque podemos decir las cosas más en directo. Y nada, eso, que parece que la cosa va para arriba, cada día pues nos escucháis más, así que muchísimas gracias a todos, a todos los que nos escribís por privado, a todos los que compartís el podcast también en vuestras redes sociales, porque os vemos que oye, no nos ponéis ahí mencionando, ¿no? En plan, hey, que os estoy escuchando, sí. Incluso nos mandan notitas de audio con sus fragmentos y sus movidas, así que bueno, pues muchas gracias. Por cierto, me hizo gracia porque en el episodio anterior, creo, o el otro, sí. Decía, ¿qué nombre más raro tiene en Instagram Kix del Mal? Que Kix del Mal es un cantante, es que no lo sabía yo, o sea, es un cantante, que ahora no sé la nacionalidad, sé que es latinoamericano, pero no sé bien de dónde. Y la verdad es que tiene un vozarrón, me flipó como canta. Nos mandó un privado diciendo que le gustaba el podcast y tal, así que desde aquí pues un saludo y muchas gracias. También a Adrián, a Niadrico, que es un es alumno de mi instituto y estuvo el otro día en la charla y a partir de ahí pues se ha hecho también oyente de Minimalizado, oye. Así que aquí estamos, llegando a jóvenes y mayores jóvenes a través de las redes, de los internets. Tío, pues ahora que lo dices, y como solo tengo de momento acceso a Spotify, porque ya hemos dicho, iTunes me tiene, no sé qué está pasando con Apple, pero nos está capando un montón a los podcasters que subimos el contenido. Y nos da un loop a la hora de iniciar sesión y estamos un montón mandando contactos, ya me han contestado, pero... todavía no lo consigo. Sea como sea, si en Spotify tengo acceso y tengo acceso a los países que más nos escuchan. Hola. Fíjate tú, ¿y sabías cuál es el país el que más nos México. Oye? Sí, sí. Joder, pero con diferencia. Sí, porque en Instagram también nos pasa lo mismo. Con diferencia son los que más nos siguen en Instagram. Así que un saludo a México. Qué guay, tío, México. He tenido a varios clientes mexicanos y joder, yo también, la cosa es que yo también tuve un broker que era mexicano y estuve ayudándole con su marca personal. Sí. Pues, así que oye, cualquier día nos pasamos por allí. Vámonos a México. Viaje de esto de Nightscope. ¡Bam! Más no... publicidad, vamos ahí. Bueno, vamos a dejar de enrollarnos, que luego dicen que nos tiramos media hora aquí pululando. Sí. ¿Quién te ha dicho eso? A mí no me ha dicho nadie pues eso. Creo que te lo han dicho a ti, además. Bueno, pero yo te preguntaba, si de hecho yo he iniciado el episodio antes, yo te preguntaba por qué tal habías dormido. Pues mira, he dormido hoy bien. Últimamente no sé qué me pasa, que tengo como muchísimos sueños y movidas y no descanso, entre comillas, porque es que tengo una vida por la mañana y otra por la noche. ¿Eres Batman? Sí, básicamente. Pero no te arrepientes. Es como unos sueños de estos súper intensos que dices tú, madre mía, que lo estoy viviendo, que puedo tocarlo. Hoy vamos a hablar sobre la higiene del sueño. Ah, sí. Que es un tema... Así, así es verdad. No lo había descubierto por esa escaleta de fecha de ítems que has ido poniendo ahí. Sí, hoy vamos a hablar sobre higiene del sueño, porque me lo pediste, de hecho, tú. Pero yo no lo pedí, lo pidió la gente. Tú le pusiste voz a las peticiones de la gente. En concreto, sé que Pablo te lo pidió en su momento, y no sé si alguien más también te lo ha pedido. Y yo creo que sí, la higiene del sueño es algo a veces determinante. De hecho, en muchos casos, muchos clientes que han venido a consulta han notado los beneficios antes gracias a la mejora de la higiene del sueño. Porque es que el sueño afecta directamente al estado de ánimo y a la energía que vamos teniendo el resto del día. Pues sí. O sea, es que es fundamental. Yo ya sabes cómo soy yo con mi sueño, con mi rutina, mis hábitos, porque prefiero... estar reventado en fines de semana a las 2 de la mañana y estar siempre despertándome a las 8 en esos fines de semana a cambio de el resto de mi semana tenerla bien estructurada y con energía, porque es que de verdad no hace una idea de lo que nos puede cambiar la vida un sueño por así llamarlo disfuncional. Sí, bueno, tú lo has dicho a lo bien, yo lo he dicho a lo mal. Ah, no, yo lo estaba diciendo a lo mal. Sí, sí, pero no, bueno, un sueño reparador, exacto. Pero porque, bueno, tú mira, en tu experiencia, Nacho, o sea, hoy dices que has dormido, que estás teniendo sueños, pesadillas. No, sueños bonitos. Ah, sueños incluso bonitos, erótico alguno, pero son sueños, de cuenta, no pesadillas, no. También últimamente tengo alguna pesadilla, pero bueno. Sí. Será cosa de leche. ¿Sueles tener muchas pesadillas? No suelo, en general no suelo ni soñar ni tener pesadillas, porque olvida. Pero, no sé, últimamente sí es verdad que estoy teniendo una racha, pero se me está juntando mucho con un momento de estrés. Te lo decía antes de empezar el programa, que te estaba diciendo, digo, Darío, estoy teniendo pensamientos negativos. Y digo, sí, es verdad que me está costando últimamente desconectar. Te lo decía, ¿no? Digo, es verdad que últimamente, pues, el ritmo de todos los proyectos y demás, pues, hace que bueno, pues, que tenga que meterle más caña a todo y a lo mejor no respetar tanto algunas de las reglas de la higiene del sueño, que ya las veremos luego. Entonces, sí, es verdad que hace que, y además se nota, ¿no? Que te cueste más. Yo, es verdad que, y lo puedo decir ya, y la gente, pues, se sentirá mejor identificada o no con esto, pero algunos de los hábitos que solemos tener a la hora de dormir, que son los que yo he tenido y algunas veces sigo teniendo, porque hay días que los tengo y punto, ¿sabes? Y ya está. Luego al día siguiente estoy reventado, pues culpa mía. Pero que son algunos como, no sé, estar con el móvil hasta que te quedas dormido, literalmente dormido, con el móvil en la mano. En mi caso me pasa que... Y además es que te das cuenta de que tienes sueño, pero... como que el tener el móvil delante hace como que te mantenga activo, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Sí. Esa cosa que dices tú, me podría ir a dormir, pero voy a ver un vídeo más de YouTube, ¿sabes? Sí, sí. Además, la luz emitida, la luz azul de las pantallas, disminuye una barbaridad la calidad del sueño. Esto está más que estudiado. O sea, es un, bueno, un ciclo. Luego lo veremos, porque ya no es solo la activación de estar viendo contenido, sino que ya la calidad del sueño, debido a la exposición habitual de luz azul, hace que nos vengamos abajo, o sea, tengamos menos sueños profundos, nuestros ciclos se respeten menos, en fin, una movida. De todas formas, sí que has dicho, Nacho, y una cosa que tiene que quedar muy claro Y en realidad creo que tiene que quedar claro no solo al episodio de hoy, sino a todos los episodios que estamos. Ya este es el 13, ¿no? Bueno, el 14, el 14. 14. Sí, porque 14. 14 si contamos el 0 y sí, el 15. Cuando lleguemos al 19 contaremos el 20 y el episodio 100, que habrá un episodio 100 que tendremos que... Qué guay. Será el 99. En el episodio 100 vamos a hacer un vídeo. No sé. Bueno, no, porque entonces no sería un podcast. Ya veremos qué hacemos. Bueno, creo que tiene que quedar algo claro, y es que todas las recomendaciones y todo lo que vamos diciendo aquí difícilmente van a poderse llevar al pie de la letra. Porque, fijaos, o sea, no vaya a poder meter toda una estructura en un estilo de vida directamente ya en vuestra vida. Eso es inviable. ¿Cómo os recomiendo que hagáis esto? Sí. Porque es cierto que, recuerdo una chica nos mandó un audio y nos decía como que se estaba comiendo el podcast, ¿no? No sé si lo recuerdas, que se lo estaba viendo todo. Sí, es verdad. Yo hago eso. Yo hago eso con muchos podcasts que voy descubriendo en fines de semana, o a lo mejor estoy con mi proceso Marie Kondo y me los pongo del tirón, pero lo recomendable creo... Te estaba diciendo. Vale. Lo recomendable... que no he dicho Amy por gusto, era la persona que nos dijo que se estaba comiendo. Ah, vale. Saludos. Yo pensé que me había saludado a mí, me ha dicho, ¡ey! Digo, ha pasado algo. No. Bueno, pues Amy. Yo recomiendo que las recomendaciones que se vayan diciendo aquí las vayáis implementando semana a semana con calma y poco a poco. Sí. Por ejemplo, hoy vamos a dar unas cuantas en cuanto a higiene del sueño. No las uséis todas del tirón. Y hacer un checklist, por ejemplo, e ir tachando un poco las que vais implementando y haciendo sobre todo el hábito. Esto es como la buena alimentación. Esto no es cuestión de repente de pasar de la noche al día y ¡fuas! ¡Magia! No, ya no como azúcar. Sí, hace la típica dieta eso milagro corriendo, absurdo. Luego un efecto rebote. Es absurdo, es como pasar de no ser productivo, tener poco gestión del tiempo y tal, a time blocking, ¿sabes? Es como, hostia, ¿te imaginas, Nacho? No me lo imagino, lo he vivido, claro. De pasar de estar literalmente ultra desorganizado a pasar a un time blocking extremo y a la semana, ¿no? A los días aburrirme, exacto, ¿sabes? De decir, ya no hago más time blocking, porque es que no, no soy capaz. Y pasa con muchas cosas y con la higiene del sueño y también que se adapte no solo, o sea, no solo gradualmente, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando, sino también intentar adaptarlo estilo de vida de cada uno, a ver si me entiendes, ¿sabes? Cada uno tiene sus gustos, tiene sus movidas, ¿sabes? No le vamos a decir a alguien, pues, ¿qué te digo yo? Estoy pensando, estoy viendo a ver si había aquí algo así raro. Pero bueno, no sé, ¿no? El tema a lo mejor de los niños, si tienes niños, pues a lo mejor se te hace más cuesta arriba el tema de la higiene del sueño, o no lo sabemos, porque no tenemos hijos. Pero... yo qué sé, algunas cosas, yo lo digo también por el episodio de las finanzas personales, ¿no? Que lo que decíamos al final son cosas que, bueno, que no se pueden llevar al cabo al 100% ni todo el mundo, ni porque depende de muchísimas circunstancias, incluso del país donde viven, ¿no? Entonces, sí, ahí guay el tema de que, oye, lo que decimos que siempre se tenga en cuenta como algo, una opinión nuestra y algo que también si queréis llevar a cabo, pues que sea eso, adaptándolo a vuestro rollo y nunca... No estrés, ¿sabes? O sea, no estrés. Yo lo digo con todo. No estreséis, ¿sabes? Claro, no porque... No hace falta ahí fliparse ni nada de esto, ¿sabes? Como el que dice, oh, me he leído a Marie Kondo, voy a... Exacto. Lo que tú decías, no, he leído a Marie Kondo, voy a deshacerme de mi casa. Sí. Espérate, voy a ser minimalista. ¿Y si le meto fuego y termino antes? No necesito puertas. Y empiezo de cero. Claro, empiezo a construirla, ¿no? Como cuando empieza... Voy a tirar la casa y empiezo otra vez. La vida entera. Voy a eliminar todo mi Facebook y voy a empezar a agregar solo a los que son amigos. No. Vaya, pues eso sí está bien, ¿te imaginas? Bueno, eso se ha hecho. Bueno, yo eso lo he visto, pecha de veces en mis amigos. Yo lo he cambiado, hecho. Pues ahí tienes el ejemplo. Bueno, pues entonces, ya entrando un poquito en materia, la higiene del sueño, el sueño es como un síntoma, una señal, de que hay algo que está pasando mal en nuestra vida. Entonces, todas estas recomendaciones, ¿vale? He visto tu cara, ¿no? Es que ha sonado. El sueño es algo malo que está pasando. Te cansas. Tienes ganas de dormir. No. Qué jodido, ¿eh? No voy por ahí la vida, pero... No, a ver, me refiero. Que el sueño es como de las primeras cosas que se acaban trastornando un poco si hay algo que va mal en nuestra vida. Entonces, vale. Si tenemos problemas... Sí, como lo típico, ¿no? De no tengo hambre, no tengo sueño. Exacto. Es como natural que se vea un poco afectado. Entonces, por supuesto, si no estamos solucionando cosas en nuestro día a día, el sueño, pues por todas las recomendaciones que yo esté dando, pues yo qué sé, tampoco van a servir de nada. Todos los problemas hay que solucionarlos. Habrá cosas que no sean un problema a solucionar, si simplemente sea algo que tenemos que ir aceptando. O, por ejemplo, la cuota de autónomo que hay que ir pagando cada mes, ¿vale? No lo voy a arreglar yo, por mucho que espere a la nueva reforma laboral que dicen que ya vendrá en la próxima candidatura. Que ya esté en estas, mejor que nos olvidemos, pero bueno. Tampoco me supone ahora mismo, por suerte, un quiste en la cabeza. Bien, entonces, entendiendo que es natural que se afecte, luego empieza el proceso o el círculo vicioso en el que ya no solo se afecta de forma natural, sino que va a más. Porque, ¿qué ocurre cuando nos vamos a la cama? ¿Qué pensamos? Y ya empieza la rumia y todo eso. Ya hemos hablado de la rumia y demás. Sí, incluso en otro episodio lo decíamos, ¿no? Que no recomendábamos, por ejemplo, mirar la cuenta del banco antes de irse a dormir, sino por la mañana, porque ahora de pronto ves un problema en ella y dices, hostia, y no lo puedes arreglar esa noche, tienes que esperarte a la mañana siguiente, y ya estás esa noche ahí. Y eso ya es una locura. Entonces, yo he dividido un poco las recomendaciones en dos. Una tiene que ver con la higiene del sueño como tal, es decir, que nos vendría bien a todos, sea como sea nuestra vida, es decir, si tenemos problemas o no, si tenemos que esa rumia o no. Y luego otro que más tiene que ver con el parche, un poquito para, vale, he tenido todo en cuenta en cuanto a mi higiene del sueño, pero aún así me he metido en la cama y chispazo, ha empezado a venir el insomnio, ¿vale? Sí, que además además puede venir de varias maneras, ¿no? Puede ser desde estar despierto un largo, o sea, bastante tiempo, ¿no? Antes de dormirte, ¿sabes? Cuando pasa también, ¿no? Que muchas veces a lo mejor la gente no lo tiene como insomnio, sino cuando duermes, pero solo por tiempos muy cortos. Sí. ¿Sabes? Rollo, te despierta, te vuelve a dormir, te despierta, te vuelve a dormir. Sí. También el tema de estar, bueno, también puede pasar, ¿no? Te despiertas una vez durante la noche y luego ya te quedas un tiempo despierto hasta que te vuelves a dormir, ¿no? Ese periodo. Sí. O incluso el levantarte como si no hubieras dormido nada, o despertarte incluso demasiado temprano, que eso pasa a muchísima gente, aunque no parezca, ¿eh? Gente que de pronto a las 5 de la mañana, 4 y media, y no porque sean mega productivos sino porque tienen insomnio. Entonces, que la gente también a lo mejor no lo identifica como eso y dice, ah, no, yo no tengo ningún problema, porque en verdad a las 9 digo de irme a dormir y me voy a dormir, pero oye, no. Claro. Que lo mismo puede aparecer de otra manera. De todas formas, esto es cierto, cada contexto dará un tipo de insomnio diferente. Entonces, todas estas recomendaciones son autoimplementables. Sin embargo, yo os recomiendo a todo el mundo que si de verdad estés teniendo un problema con el sueño, vayáis a un especialista, porque tal vez haya recomendaciones que no se estén adaptando del todo. Porque todas estas recomendaciones mis clientes podrían leerlas y solucionado. Cuando yo trabajo con ellos, las adaptamos a su contexto y vemos qué está pasando de verdad. Entonces, o sea, como a la migaja. A veces simplemente con llevarlas a cabo es suficiente. Porque esto es como, yo qué sé, sabemos que si duermes con una tele encendida enfrente de los ojos, pues esto no hace falta que tu vida sea un problema. Dime. Ojo, esto es mini consejito que me lo dio en su momento Ángela, que es una crack de la sexología. Ángela Aznárez, lo sabes perfectamente. ¿Le dejamos un enlace? Así le hacemos, le mejoramos. Venga, vamos a dejarle un enlace a Ángela de regalo. Solo porque, y sin decírselo. Venga, ala. Pues Ángela, que ya es muy crack y es sexóloga, recomienda que no haya televisores en el cuarto donde se duerme porque afecta a las relaciones de pareja. Ah. Sí, se tiene menos sexo si tienes una tele en el cuarto. Hostias. No, eso no lo sabía. Además de que también jode mucho la comunicación entre las parejas porque en lugar de aprovechar ese momento en el que están los dos juntos en la cama, que a lo mejor es el primer momento para muchas personas después de estar todo el día trabajando o haciendo sus cosas, en vez de haber comunicación en la pareja aprovechando el que están los dos en la cama, pues a lo mejor se ponen a ver la tele o cualquier movida de estas y no propicia, pues por ejemplo, que haya más relaciones sexuales entre ellos. Y el sexo es vida y el sexo es pareja. Así que, ¿sabes qué? Ese consejito de Ángela, ahí lo lleváis. Tendremos que traer a Ángela. Vamos a traerla. Vamos a traerla. Vamos a decírselo. Se lo voy a decir. Sí, perfecto. Venga. Sí, qué guay. Eso tiene que estar muy chulo. Podemos hablar sobre sexualidad. Ella es muy crack en eso. Qué guay, qué guay. Sí, ella es súper crack. Uh-huh. Pues, y perfecto. Ha dado mucha charla y sí, mucha movida. Está muy especializada. Muy guay. Pues sí, perfecto. Vamos a traerla. Bien. Venga, seguimos. Vamos a seguir. Bueno, entonces, vamos a ir entrando ya un poquito a los tips. Esto va a estar en las notas del programa. Yo os recomiendo eso, que los vayáis ya implementando. 2, 3, los que vayáis pudiendo. Hay cosas que simplemente se hacen muy fáciles. Por ejemplo, la más sencillita, ya la hemos mencionado, pantallas. ¿Vale? La luz azul, la luz azul de las teles, de los móviles, de los ordenadores, nos está afectando directamente. Entonces, lo ideal es, yo sé que es muy difícil en muchas ocasiones, lo ideal es que estén fuera 30 minutos antes de irnos a la cama, como menos, como poco, ¿vale? Entonces, durante esa media hora, mucho mejor otro tipo de actividades. Por ejemplo, pues, que es otra de las recomendaciones, tomarte una infusión, tomarte un vaso de leche tibia, ayuda a relajarse un poco. Leer puede venir también bien. Es muy típico, ¿no? Es muy, muy típico. Aunque se recomienda leer, ya te digo, estos son como recomendaciones puras. Se recomienda leer en un sillón antes que en la cama. ¿Anda? ¿Por qué? Porque la cama debería estar únicamente condicionada al sueño. O sea, eso sería lo ideal. Que yo sé que, ni yo mismo, ¿vale? Yo leo en la cama, pero sé que si tuviese problemas de sueño, de verdad, y notase que mi pulserita de Xiaomi me está indicando poco sueño profundo o que en general estoy teniendo pocas horas de sueño, yo sé que ese tipo de cosas las tendría que ir teniendo en cuenta, ¿vale? Entonces, mirad cómo es vuestro sueño. Que leéis en la cama no supone ningún problema, perfecto. Sin embargo, es cierto que estáis ya condicionando. Bien, en cuanto a lo del condicionamiento, hay rituales que invitan al sueño y están perfectamente pensados para el condicionamiento. Por ejemplo, lo típico de tener también, otro tip, solo ropa para dormir. Que el pijama, o si no duermes sin ropa, he visto ahí tu paréntesis puesto ahí y tu carita sonriente. Además, es la carita que me parece más perturbadora porque es 2 puntos, la nariz y la boca, ¿vale? Así como si le pasa algo. Pues que sea solo para dormir. Entonces, el pijama lo ideal es que nos acompañe el resto del día. Que sé que... Sí, además, eso se habla mucho, ¿no? Que dice, para gente además que trabaja desde casa, ¿no? Como a lo mejor en nuestro caso. Sí. El tema de incluso cambiarte de ropa aunque estés en tu casa para hacer ciertas actividades como trabajar, sí, ¿no? Es verdad que como tu cabeza dice, venga, sí, es momento de trabajar, ¿sabes? No de estar haciendo de flojo. En general, el contexto, si se puede cambiar específicamente para esa actividad, es lo mejor que puedes hacer. Por eso, pues ya sea a lo mejor la cena, que sea siempre en el mismo sitio, que la cena no sea, yo qué sé, la gente que come en su cuarto... O bueno, que se vayan descondicionando ciertas cosas, sí están siendo un problema, sobre todo, ¿vale? Uh-huh. Si tú notas, por ejemplo, que esto yo alguna vez te lo he comentado, que donde yo, mi ordenador en el que yo trabajo, tengo ahí también mi Battle Station con la Play y todo, pues a veces se podía condicionar y la línea no estaba separada entre trabajo y ocio. Y eso podía ser un problema. Ahora resulta que ya no lo es, pero en otro momento de mi vida sí lo fue. Pues simplemente se cambia el contexto y listo. El sueño, ya, pues igual. Si estar todo el día con el pijama no supone un problema, pues nada. Pero si creéis que sí, pues se cambia. Bien. Luego, vamos a entrar un poquito en las cosas que no deberíamos ir haciendo también. Lo de las pantallas y el tema de consumir, bueno, comer mucho antes. Es cierto que tampoco se recomienda irse con hambre a la cama. Esto es algo que muchos nutricionistas dicen. Pero tampoco comer azúcar. Porque el azúcar genera cierta activación. Y por descontado los estimulantes. Cafeína, teína, todo lo que acabe en ina. No sé si sabes. Cocaína. Por ejemplo. Entonces, bueno. Si es cierto que todo va a estar en nuestra vida condicionado. La manera en la que lo condicionemos va a hacer que también seamos un poco esclavos. Entonces, por ejemplo, lo de leer o lo típico de yo es que si no veo la tele no me quedo dormido. Vale, es que si no leo no me quedo dormido. Poco a poco vamos como limitándonos. Entonces, ¿qué ocurre si un día no tienes un libro, estás durmiendo en no saber dónde? Pues a lo mejor tu sueño ahí se empeora. ¿Qué ocurre si no tienes la tele disponible? Pues que te estás anclando. Y ya encima la tele ya no es que solo generes dependencia, sino que además está afectando a tu calidad del sueño. Y ya tienes ahí un círculo vicioso, 10 calidad, 10, ¿vale? De esto que dices, está buena. Entonces, Además, yo por ejemplo tengo una de esas. ¿Sí? ¿Cuál? Que es los podcasts. Ay, ahora entramos en los parches, porque eso entra dentro de los parches. Dentro de los parches, que es las estrategias para poder quedarte dormido una vez ya has cuidado todo, dentro de todo, el podcast, desde mi punto de vista, es de los menos nocivos. Porque vale, pero al final... sigue con los consejos entonces. No, porque lo, ya dejamos para los parches. Lo metemos ahí. Entonces, estoy viendo ahí que has puesto cosas en la escaleta porque yo iba a decir... No, ponga. No, pero lo voy a decir. Lo he puesto para ti. Yo lo voy a poner también. El tema del deporte, ¿vale? Lo voy a ir marcando para no perderme yo también. Joder, Nacho, es que me pones estas cosas. Bien, yo he hablado de las pantallas, lo de la ropa solo para dormir. Yo puse aquí lo de las actividades relajantes antes de dormir y tú has puesto el Vladimir. El conocidísimo Vladimir. Exacto. Quien no lo sepa, que lo busque en Google. No lo vamos a decir en este podcast. Por si acaso. Bueno, sí, actividades relajantes antes de dormir. Como leer algo no activante ni formador. Por ejemplo, yo no leería cosas sobre psicología ni cosas sobre marketing, porque eso me activa un montón. Sí. Y cosas sobre negocio. Sí, sí, a mí el marketing... Sí, a mí me pasa, que yo leo muchas cosas, sobre todo libros de así rollo creatividad y movidas de esas, y de pronto es como, ¡oh, me ha venido la idea del millón! Yo recomiendo... Necesito levantarme de la cama y hacerla. Claro, es que es eso, Nacho, es que te vas estimulando. Es mucho mejor novelas, o sea, literatura, pero literatura a la que no estés enganchado del todo. Es decir... Yo, claro, porque si no va a decir otro capitulito. Otro más, sí, porque como sea un libro. Yo ahora mismo, por ejemplo, que como di un salto y me empecé a leer otra cosa, que esto me pasa, pero simplemente porque me hace falta, lo tengo por aquí, Los engaños de la mente, no lo tengo por aquí, lo estoy diciendo de memoria, de Richard Stone, creo que, bueno, no sé, bueno, da igual. Sí, ese libro habla sobre la magia y ciertos principios y demás. Es interesante, pero no me genera esa necesidad de estar leyendo constantemente. Vale. Entonces, ese tipo de literatura está guay. O novelitas así un poco más tranquilas. Pero si estás enganchado a Harry Potter, al Nombre del Viento, o a Juego de Tronos, pues aunque Juego de Tronos hay momentos como es a veces lento, a no ser que llegues a la boda roja o a cosas así, no te engancha tanto a veces. Bueno. Sea como sea, yo recomiendo eso. Libritos tranquilitos. En general, actividades... Libritos tranquilitos. Libritos tranquilitos. Pues eso da para podcast, ¿eh? Sí. De hecho, escuchar un podcast antes de dormir, si es un podcast tranquilo... como por ejemplo Minimalizados. Por ejemplo Minimalizados. Aunque Minimalizados, si te genera muchas ideas que implementar en tu vida, a lo mejor o te hace cuestión. Dice, esta gente está todo flipada. No sé, Iker Jiménez tiene una voz ahí muy tenue. Yo escucho Antes de dormir, Nadie sabe nada. Mira, pues fíjate que ese iría en contra, pero es cierto que a mucha gente le ayuda. A mí me ayuda. Porque como son, o sea, es vacío, entre comillas, es humor y además son cosas así muy de improvisación y tal. Es como que estoy pendiente a las tonterías que dicen, que están graciosas, y al final no te da para pensar ni tampoco, sí, te ríes tal, pero a lo mejor a no ser que te dé un ataque de risa y dices tú no me puedo dormir porque me estoy partiendo el culo, pero por lo general estás simpático, entonces estás más pendiente al podcast que a tus pensamientos y acabas caes. Eso es lo que luego veremos en los parches. Porque... ¿Y el ASMR? Pues mira, el ASMR no sé si meterlo en parches. ¿Dónde lo mete? O en actividades relajantes antes de dormir, porque... Pero es que también es pantalla. Ahora es muy pantalla. Es contradictoria ahí. Ahí te partió la cabeza. Es que estás generando un poco el círculo vicioso de antes. Vas a tener que dejar la psicología después de este dilema. Me muero. No, pero entramos en lo mismo. ¿Por qué la tele funciona? Porque te hace engancharte a algo que te inhibe un poco. O sea, te inhibe. te hace generar menos pensamientos estimulantes o problemáticos en los que encargarte. Y además no te genera la suficiente activación como para estar enganchado. Porque claro, si te pones Netflix para dormirte de una serie a la que estás súper, súper enganchado, pues mal. Pero si te pones, no sé, las noticias o algún tipo de documental extraño, pues a lo mejor sí que te sirve. Que por cierto, lo he dicho, pero no lo he explicado. El ASMR, para quien no lo sepa, viene del inglés y lo que dice, bueno, literalmente es respuesta sensorial meridiana autónoma. Lo estoy leyendo en Wikipedia, no os rayéis, no me lo sé de memoria. Y es básicamente un fenómeno biológico que se caracteriza por sensación de hormigueo que se siente normalmente en la cabeza, así rollo en las cosquillitas, el orgasmo en el cerebro, cuero cabelludo o en todo el cuerpo, que es respuesta a varios estímulos visuales y auditivos, también denominado sinestesia visual auditiva. Y esto pues se conoce mucho sobre todo por los vídeos que la gente sube a YouTube hablando así, haciendo susurritos. Hola, bienvenidos a Minimalizado, versión ASMR. Y haciendo así ruido como de salida. Deberíamos. Deberíamos hacer un podcast solo de ASMR. ¿Te imaginas? Sí, y con esto, mira. Da un poco de mal rollo, pero bueno. Sí, y con esto así sonando. Mira esto. Eso es una baraja, tío. Bueno, más allá de nuestras fricadas. Pero que oye, que a mucha gente le mola, ¿eh? Sí, ¿no? Y yo alguna vez cuando estaba así más inquieto me lo pongo. Yo lo que pasa es que soy más de aportar valor por la noche un poquito, valor no productivo necesariamente, pero si vas a hacer lo del ASMR solo para quedarte dormido, pues podemos entrar en algún tipo de bucle complicado. Sea como sea, lo de las pantallas siempre será un problema porque a nivel neurológico está afectando esa luz azul. Que sí, que luego está el tema del IPS y la modo nocturno. Sí, la pantalla que se pone naranjita y todo. Y todo eso, pero no estoy seguro hasta qué punto. De que funcione a tope, ¿no? Claro, o sea, al final no deja de ser una luz. Bueno, sea como sea. Sí. No trabajar. Por supuesto, o sea, sea lo antagónico a esto. Si no hay actividades. No activantes, o sea, una redundancia en realidad, pues tampoco. O sea, si tiene que haber actividades relajantes, no va a haber activadoras. Por supuesto, nada de trabajar por la noche. Sería recomendable no estudiar por la noche. O sea, esto lo hay estudiantes diciendo ahí. ¿Sí? En época de exámenes, y me acuerdo una clienta que era como, yo tengo que estudiar una hora, aunque sea. Yo lo entiendo, sí que yo he hecho lo mismo, ¿vale? Pues ya está, sigue normal. Pero lo recomendable sería no hacerlo. Entonces, cuando terminen los exámenes, pues ya te pone con la higiene y todo lo que tú quieras. Claro. Luego, no trabajar antes de dormir. Bueno, la ducha caliente, el vaso de leche, ya lo hemos dicho. Deporte. El deporte afecta la calidad del sueño en cuanto a que si haces deporte, duermes mejor, pero no hacerlo unas 2-3 horas antes de dormir, por toda la activación que eso conlleva. Ya, puede ser chungo, sobre todo si tienes un horario apretado. Sí, sí, sí. Porque no, claro, si a lo mejor tú dices, vamos a poner que te metas a dormir a las 11 de la noche, 3 horas antes. Si sales de trabajar a las 6, las 7, cuando haces deporte, ¿sabes? Claro. Es chungo. Es complicado. Todo esto ya sabéis, lo que podáis adaptar a vuestro contexto. Pero si os está siendo un problema lo del deporte de verdad, oye, pues la calidad del sueño yo la pondría un poco por encima, de verdad, ¿eh? Porque de hecho está muy demostrado que si no duermes bien ni rindes ni adelgazas. Que muchas veces lo del deporte es por adelgazar, pero es que afecta incluso más la buena alimentación y una buena calidad del sueño que el deporte en sí mismo a la hora de adelgazar. Y esto mucha gente te lo dirá. Yo no, que no soy experto en eso. Bueno, yo no entiendo. Bueno, y nada, yo creo que en cuanto al ritual, listo. Y ahora pues podemos entrar, Nacho, en... Venga, Darío, tengo todo esto listo, lo estoy cumpliendo todo. Pero aún así un día me activo y no me duermo. ¿Qué hacemos con eso? Bien, ocurre algo súper clásico, que es empezar a rumiar en la cama. El insomnio clásico es darle vuelta a las cosas en la cama. Vale. Entonces, eso puede estar haciendo que la cama se condicione a esa rumia. Uh-huh. Mucha gente, incluso yo mismo lo he experimentado, llega la hora de la cama y es como, uff. Ya estoy viendo la cama como un problema, como un, vale, van a venir pensamientos. Sí. Ya, eso es porque yo tengo condicionada la cama a eso. Ese condicionamiento hay que romperlo. y eso no se rompe de forma consciente, es como clic, no, eso hay que ir haciéndolo paulatinamente y se acaba dando de forma natural. Por ello, está prohibido, bueno, prohibido es una palabra grande, pero está prohibido quedarse en la cama a rumiar, no sirve. Y por supuesto, de nada va a servir quedarnos en la cama a ver si nos dormimos. O sea, habéis dado cuenta que cuando intentamos dormirnos no funciona, porque el sueño es algo que viene cuando no queremos, o sea, cuando no lo estamos buscando. Y esto es la base un poco de una técnica, o la técnica que yo creo que más funciona en psicología para la higiene, para dormir, aunque han salido un montón, y es la intención paradójica. La intención paradójica consiste en hacer algo que te haga olvidar la idea de dormirte, pero que a la vez te incite el dormirte. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a hacer, teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a hacer actividades que sean relajantes, que no tengan pantalla, ¿vale? Y que estén un poco fuera de la cama, ¿vale? Que no estén, que estén rompiendo ese condicionamiento. Y, pero también tienen que ser moderadamente atractivas para que nuestra atención esté inundada por esa actividad. ¿Cómo cuáles? Pues muy sencillo, leer, pero fuera de la cama, a ser posible, o al menos recostado en la cama, o en una postura diferente a la del sueño. Claro, no sea lo típico, ¿no? Que estás ahí básicamente como si estuvieras durmiendo, pero con el libro en la cara. Exacto, es que como, bueno, se te puede ir. Puede servir, pues irte al sofá. ¿Irte al sofá? O sea, irte al sofá y quedarte mirando el techo podría llegar a servir. De verdad, ¿eh? Incluso ya aquí hay gente que se va al sofá y ve la tele. Bueno, esto es como dentro de la intención paradójica, es la peor, pero podría llegar a funcionar. Lo único es que luego vete a la cama. Sí, me dirás, joder, pero es que la cama a lo mejor me vuelve a venir todo de golpe. Sí, bueno, pues sigue repitiéndolo, me da igual. O sea, es que lo más importante es que la cama al final acabe siendo un contexto natural al sueño. Aunque, y esto en algunos casos se ha podido funcionar, pero no se puede, no es disponible para todo el mundo, ha podido venir bien cambiar de cama. O sea, si puedes, tienes en tu casa varias camas, por lo que sea, pues te vas a la otra cama para descondicionar el contexto cama pensar. Luego, el podcast. Además de leer, el podcast también es una buena. De hecho, a mí lo que más me funciona, así a corto plazo, porque me desconecta muy rápido. Pero tampoco es que sea la. O sea, quiero decir, leer es mejor que el podcast porque no estás con el sonidito y tal. Ya. Pero, y tampoco. Y además está lo que decíamos, ¿no? También el tipo de podcast. A mí me pasa que yo no puedo escuchar podcast de marketing ni de emprendimiento. No, no, yo para nada. Es yo, imposible. No. O sea, eso sería escuchar, por ejemplo, a Boluda, sería suicidarse sí, antes de dormir porque. Imposible. Te entra más ganas de montar otra empresa que de dormirte, ¿sabes? Exacto, sí, no, pero por descontado. Entonces, por ahí eso. Esa es la intención paradójica. Guay. Ahora hay una técnica que yo la. ¿Sabes? Que yo la hacía de pequeño, Nacho. O sea, yo la hacía de niño y no sabía que eso podía llegar a ser una técnica. Y la llevo haciendo toda mi vida y resulta que los japoneses también. ¿Vale? Joder. La técnica se llama sueño ¿Qué vas a decir? No, es que la has dicho de una manera que en mi cabeza estaba diciendo, sí, esa técnica de niños o qué. Mi cabeza se había ido a la masturbación. Qué mal eres. O sea, todo mal, ¿eh? Todo mal. Todo mal en eso. Bueno. Vale, sí. ¿O no? La técnica se llama sueño dorado. Ah, y... sí. Pues ya ves tú, mucha relación con lo que yo estaba pensando. Ya, sí, también. En el sueño dorado, ¿vale? Os voy a contar un poco lo que yo hacía y es básicamente el sueño dorado. Yo de niño, cuando entraba en la cama, me ponía a fantasear sobre cosas, sobre historias. Yo me inventaba historias. Esto lo está mejorando todo. Sí, historias en las que yo a lo mejor era un superhéroe o cosas como esas. Entonces, yo eso lo empecé a hacer también un poco porque de niño yo también tenía muchas pesadillas y demás. Bueno, mi contexto cama-sueño así un poco complicado. Sea como sea, bueno, también aprendí a controlar un poco esas pesadillas, con lo que luego descubrí que era el sueño lúcido. Pero bueno, la cuestión es que me ponía a fantasear con la idea de ya tengo el poder para hacer cosas, volar, mil cosas, ¿vale? Entonces eso hacía que me acabase aburriendo. Y como me aburría, me dormía. En el sueño dorado, nosotros planteamos un contexto en el que hemos cumplido todo, no hay problemas en nuestra vida. ¿Y cómo sería nuestra vida sin problemas? ¿Qué cosas haríamos? ¿Tendríamos dinero infinito? ¿Todo bien? ¿La gente todo está bien? Y resulta, Nacho, que cuando todo está bien, nos aburrimos. Eso es sí. Como en Matrix, lo dicen, hay un no sé en cuál de las películas, en la primera creo, te dicen al principio, cuando inventamos Matrix, las máquinas, era una sociedad en la que todo iba bien, pero la gente se despertaba, ¿no? Como que no lo asimilaban. Pues es un poco así. Nosotros necesitamos, parece, esos problemas para seguir en marcha. Somos una máquina de resolver problemas. Claro. Y así creo que es como funciona un poco también el sueño dorado. Me hace gracia porque eso del sueño dorado, no sabía que tenía nombre, pero en mi caso pasa igual. Yo cuando mejor duermo es cuando hay bote en el Euromillón. Que cuando no lo... ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes lo típico que dice, este viernes bote... Para la gente de Latinoamérica, el Euromillón es una lotería que hay en Europa, a nivel europeo, que es el que reparte el bote más grande. Lo de euro da una pista, pero... Sí, bueno, pero yo qué sé. Y muchas veces cuando hay algún bote de estos enorme, de ciento y pico millones, muchas veces te ayuda a dormir el pensar... Espera. Perdón. Te ayuda a pensar el decir, bueno, ¿qué pasa si ahora me toca? ¿Qué es lo primero que hago? Irme de viaje. Entonces ya te pone a pensar eso, lo que tú dices, ¿no? Ya te da esa tranquilidad de decir, oye, mira, voy a pensar en algo que te acaba aburriendo y te acaba dejando groggy. Y es eso. Yo no sabía que se llamaba así, pero mola. Sí, yo de hecho descubrí cómo se llamaba por un cliente. No lo descubrí yo. Me lo dijo un cliente, me dijo, ¿se llama sueño dorado? Y yo, ¿de verdad? Y resulta que me hizo pensar, digo, así, pues sí, eso es lo que yo hacía siempre. Lo que pasa es que como era algo que yo hacía, no sabía que estaba popularizado ni generalizado como técnica. Entonces ya luego lo investigué y dije, ah, pues mira, está ahí. Y hay gente a la que le sigue funcionando. O sea que, sí. Bueno, ahí la tenéis. Y si os dais cuenta, no deja de ser un poco lo mismo que la intención paradójica. Planteamos un contexto que nos genera que es ciertamente atractivo, pero no nos activa lo suficiente como para no dormir, ¿vale? Es como buscábamos el sueño sin buscarlo. Y yo creo que nada, que puede funcionar bastante bien y que con esto podemos ir dando cierre al tema. Pues sí. Vaya, yo lo único que puedo añadir es otro truquito, a ver, que es es un 2x1, que es alejar el móvil claro. de la mesita de noche. Porque es muy típico que la gente tenga el móvil cargando en la mesita de noche. Y esto es un 2x1 por lo siguiente. Si lo pones lejos, primero te evitas mirar el móvil por la noche y por la mañana tienes que levantarte para apagar el despertador. Por lo tanto, te quitas de problemas y cuando te quieres dar cuenta, pues ya estás de pie, te vas para la ducha y a empezar el día. Así que, otro truquito que nos llevamos, que a mí me funciona, ¿eh? Yo lo que hago es eso. Me pongo a leer, entonces ya dejo el móvil apartado de la mesa, o sea, me lo dejo a la otra punta de la habitación y ya a la mañana siguiente para apagar el despertador pues me tengo que levantar de la cama y apagarlo. Claro. Alguna vez, generalmente en fin de semana, pues puede ocurrir que me levanto, lo apago y me vuelvo a acostar. Pero por lo general ya entre semana pues dice, venga, ya que estoy aquí pegado a la puerta, pues ya me voy a la ducha y empezamos el día. Claro, o sea que por ahí... Guay. A mí no me funcionará porque no uso despertador, pero que esa es otra. Esa es otra. Bueno, que puede hacer eso. No, sí. Lo que iba a decir es que si la higiene del sueño está bien optimizada, de algún momento no hace falta despertador. O sea, lo natural, de hecho, si pudiésemos todo, lo que pasa es que la responsabilidad, el estilo de vida y tal, yo sé que porque entro a trabajar relativamente tarde o bien trabajo desde casa, entonces... Eso sumado a que tengo muy, muy estricta, que esto no lo hemos dicho, joder, lo vamos a tener que meter, horarios fijos para dormir, ¿vale? Esto es como súper claro, ¿vale? Como lo he obviado por completo, que nos acostemos y lo levantemos siempre a la misma hora. Esto es lo que más, de hecho, ayuda un montón, no sé por qué no lo he dicho. Sí, además lo típico, que te acabas levantando y dices tú, ¿cuánto falta para que me suene el despertador? Y dices tú, si faltan 10 minutos, y es que ya te sale solo. Entonces, vamos, yo lo pongo como seguro ahí por si algún día le da la paranoia y normalmente cuando tengo algún tipo de cita, de reunión, o de cualquier movida. Pero, sí. Sí, de hecho, pasa. Todo esto se tiene súper en cuenta, joder. Me estoy sintiendo súper mal, porque el tema de las siestas y todo es lo primero que se controla. Te lo iba a decir ahora mismo, te iba a decir, digo, pero... no hacen la siesta. Mucha gente la siesta lo tiene como costumbre después de comer y para aquellos que tienen problemas para dormir es contraproducente, porque te disminuye el cansancio y el sueño por la noche. Y, sí. Y si tienes que echarte alguna, media que hora, sea antes mucho. De las 5 o de las 6, y 6 ya es tarde. Cinco, sí, dicen que, y media. Dicen que la buena okay. siesta es una en la que te coges una cuchara y se te cae, ¿vale? El momento en el que se te cae, ya eso es lo suficiente, porque esa pequeña desactivación. Ahí se dice, bueno, en algunas partes, el rollo Wall Street y estas movidas, hablan de la Power sí. Snap, de que es la Power Siesta esta, que es tomarte un... O sea, eso es ultra contraproducente, no sé, que trabajes a nivel ultra alto rendimiento, sí. que es el tomarte el café antes de la siesta, para que al despertarte de la siesta te haga efecto el solo, café. Eso lo dijo Berto, Nadie Sabe Nada una vez. No me diga, no, pues no sé, yo lo vi también eso, porque dicen, lo hablan muchos gurús del emprendimiento, que dicen la Power Snap. Y dije yo, ostras, se llama Power Snap, no sé. Madre mía. Y, pero guay. Bueno, sí, lo suyo, yo por ejemplo lo evito, ¿no? El tema de la siesta. Prefiero a lo mejor si estoy muy ocioso antes de o sea, después de comer, pues coger, sentarme, leer y después seguir o lo que sea y hacer la digestión, que ponerme a lo mejor a trabajar, ¿no? Pero sí, hacer la siesta es ultra contraproducente. Y también el tema de la hidratación, que beber suficiente agua como para que no te dé sed durante la noche, sí, ¿sabes? Pero no mucho antes de dormir para no tener porque que si no tiene ganas de ir, efectivamente. Hay que controlar eso como para no despertarte con sed ni tampoco para que tengas que ir al baño a medianoche. Porque exacto. Eso, había un capítulo de los Simpsons, ¿no? Que me acuerdo perfectamente, que decía que lo usaban los indios para estar alerta durante sí, la noche. Sí, que lo hacía Bart como si fuese una idea súper loca y le decía a Lisa que no, que eso lo llevan haciendo los indios mucho tiempo. Efectivamente, eso se me ha quedado a mí a fuego. Ya, a mí y luego, bueno. Pues eso, yo creo que el tener el reloj interno consistente al final pues te va a ayudar también eso, lo que hemos dicho, ¿no? Acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora. Y si se puede mantener esto durante los fines de semana, mejor que mejor, para evitar sobre todo ese problema los lunes, que es cuando suele joder más. Que si tú durante el fin de semana rompes ese horario, al final el lunes pues te va a costar otra vez recuperarlo y va a ser como un ciclo ahí, un pez que muerde la cola y no va a salir ese problema. Yo prefiero madrugar el domingo, o sea, el sábado poder... Sí, el sábado me lo tomo un poco más flexible, pero los domingos prefiero levantarme temprano para llegar a la noche un poco más cansado. Sí, para aunque el sábado hayas hecho cualquier movida así hasta tarde, pero decir, me mato con sueño y fuera. Exacto, yo prefiero estar cansado el domingo antes que el lunes, que ya toca rendir. Y ya está. Y sí, ya está, porque ya nos tenemos que meter en temas de habitación, otra regla que es la de los 20, media hora, 20 minutos, que si no te quedas dormido en 20 minutos, 30 minutos, ya puedes levantarte, verte a otra habitación, haz algo relajante y fuera. Sí. Y es que este tema da para largo, pero yo creo que está guay. Aquí yo creo que más de uno puede empezar ya a trabajar su higiene del sueño. Sí, igualmente, ya sabéis, preguntarnos cosas. Efectivamente, nos tenéis en redes sociales, @minimalizado, también nos tenéis en minimalizados.com, tenéis el apartado de contacto, donde podéis pues escribirnos preguntitas, podéis también decirnos de algún tema que os guste, que queráis hablar. También podéis hacer como vino ayer, ¿no? Una editorial ahí. ¿Queréis escribir un libro? No. Oye, es verdad. No han escrito. No han escrito. Que sí, queremos escribir un libro. En fin. No, te digo yo. No termino yo el trabajo de fin de grado de la universidad, que llevo 3 años, 4 ahí liado. Sí, es como para... Voy a poner ya a escribir un libro ahora, ¿eh, hombre? Meter algo más en el time blocking. El que te enseñé. El time blocking te enseñé antes de ayer. Como meter ahí algo. Como meter algo en el time blocking. En fin. Es broma. Y nada, y muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. Y también nos vemos en redes sociales, ya lo hemos dicho. Tenemos directo y también tenemos muchas movidas más. Y nada, hasta otra. Hasta otra. Nos vemos. Chao.